besar, con tus lindos ojos y tu suave caminar. Dime que esta noche iremos a bailar. Llegaremos juntos cuando estén bailando. Camela, qué fácil te divertirás. Al son de la cumbia cuando estés bailando. Ae, ae, toda la noche bailaré con ella. Ae, ae, hasta que amanezca, hasta que amanezca. Ae, ae, toda la noche bailaré con ella. Ae, ae, hasta que amanezca, hasta que amanezca. Con tus lindos ojos y tu suave caminar. Dime que esta noche iremos a bailar. Llegaremos juntos cuando estén bailando. Ya verás qué fácil te divertirás. Al son de la cumbia.